FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, en vivo, de manera simultánea, las tres radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta. Los acompañan y las acompañan durante 30 minutos con toda la información que estuvieron trabajando estas radios durante esta semana. Te presentamos este informativo regional. Quien te habla, Martín Raffo, en la operación técnica y puesta en el aire, Cintia Medina, en la coordinación de piso, Cecilia Rodríguez, en la producción periodística también estuvieron Rubén Bustamante y Fernando Ochoa. Comenzamos de esta manera una nueva edición del Panorama Regional de Noticias. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Los oyentes de las 90.1 seguramente escucharon esta información. Barrios de Pie y Libres del Sur marcharon en reclamo de la libertad del concejal de Merlo, Horacio Lula Cepeda. Denuncian que el intendente de este distrito, Raúl Otacé, le armó una causa a Cepeda acusándolo de incitación a la extorsión. Su detención lleva más de una semana. Para los manifestantes se trata de otra demostración del poder mafioso e impune del intendente Raúl Otacé, informa Rubén Bustamante desde FM Moreno. La mafia de Otacé. Barrios de Pie y Libres del Sur marcharon al Tribunal Número 6 de Morón y reclamaron la libertad del militante y concejal de Merlo, Horacio Lula Cepeda, que fue detenido por el supuesto delito de incitación a la extorsión. Hace una semana que permanece privado de su libertad en una demostración más del poder mafioso e impune del intendente Otacé. Los abogados del edil presentaron un habeas corpus que fue rechazado por el juez Ricardo Fraga, que delegó la causa en la jueza Lucía Carballó. Actualmente se retomó una nueva medida de amparo que busca la excarcelación. Cecilia Argüello, militante de Barrios de Pie en la localidad de Merlo, dio detalles del armado de la causa que tiene su origen en diciembre del año pasado. En el día de ayer se presentó la justicia, la policía, porque le hicieron una detención con un allanamiento autorizado por la jueza Carballó, que hace dos meses atrás había negado la detención de Horacio Cepeda, que es una causa que tiene carátula de incitación a la extorsión, que le armó básicamente el abogado del municipio de Merlo. ¿Vinculado con planes sociales? Vinculado con planes sociales, sí. Con denuncias de vecinos que ellos encontraron y que, digamos, que no tienen ningún vínculo con nosotros, pero que han denunciado eso en contra nuestra. Y a partir de ahí comienza esta causa desde diciembre del año pasado. Como no tienen pruebas, y es muy difícil comprobar que uno incentivó a la extorsión a otro, digamos, algo completamente loco para alguna manera para probarlo, no tienen pruebas, lo que hicieron fue avanzar con esta causa, pidieron el pedido de detención, la jueza lo denegó y hoy dos meses, la jueza lo denegó, el fiscal, que también responde al poder político de Merlo, apeló y la jueza finalmente firmó la detención el día jueves, para lo cual lo terminaron haciendo el viernes a la noche a la detención, y la detención es completamente arbitraria porque está vacía de pruebas o de un procedimiento causal. Por su parte, la diputada nacional Victoria Donda habló de Cepeda como un ejemplo de militante popular y afirmó que en Merlo no existe la democracia. En el día de ayer lo detuvieron, digo, en un país donde tenés a Ricardo Jaime acusado de corrupción, acusado de malversar miles y millones de dólares del Estado argentino, lo tenés a Joclender dando vueltas en su yate por el país, tenés un compañero, un luchador popular, un docente, que lo conoce todo Merlo, que hace años viene recorriendo este distrito, trabajando por los más pobres, viviendo en la misma casa donde vivió toda su vida, con una zanela destartalada, lo tenés preso. La verdad que es producto de que la democracia todavía a este distrito no llegó. Concejales de Merlo que reportan a este mafioso que tiene Merlo como intendente. Las organizaciones políticas y sociales se pondrán de acuerdo en lo que van a hacer y nosotros de la Cámara de Diputados también veremos cómo acompañamos este reclamo, porque la verdad es que esto es una persecución política ya que no tiene límites. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. La segunda información en esta edición del Panorama Regional de Noticias llega desde la 96.5 FM La Posta. Culminó el Congreso Social, Político, Económico y Cultural de Cuartel Quinto, con una amplia participación de organizaciones sociales y de referentes políticos de la región. Culminó este espacio colectivo de reflexión y de acción frente a las diferentes necesidades y obstáculos que afronta la localidad en el desarrollo local. Durante 2 semanas de trabajo, diversas organizaciones discutieron en comisiones propuestas de acción para el territorio y cuyas conclusiones fueron el eje central de la actividad de cierre. El plenario del Congreso se realizó en el predio La Huella, en Cuartel Quinto. Informa desde FM La Posta, Eugenia Vázquez. El pasado sábado 18 de junio se realizó el cierre del Congreso Político Social Económico y Cultural desde Cuartel Quinto. Las distintas comisiones que estuvieron trabajando durante 2 semanas en distintos temas como educación, infraestructura y servicios públicos, cultura y comunicación, tierra y vivienda, infancia y juventud, trabajo y producción, dieron a conocer sus evaluaciones y sus propuestas sobre los temas abordados. Sergio Evis, integrante de la Mutual El Colmenar y vecino de Cuartel Quinto, hablaba al comienzo sobre la importancia de la participación del Estado en las organizaciones sociales. Nos poníamos a trabajar y a pensar propuestas para Cuartel Quinto, pero también para cualquier otro distrito donde los vecinos se animan a organizarse, y otro desafío que estábamos viendo era que era importante que esto lo pudiéramos hacer con el Estado, no solamente de las organizaciones, sino que para nosotros es muy importante la articulación de las organizaciones con el Estado para hacer propuestas y trabajar sobre nuestros problemas. Que es la experiencia que tiene Cuartel Quinto cuando en su historia hizo cosas importantes como el Consejo de la Comunidad o como la Mutual del Colmenar, fueron surgiendo de experiencias que donde el Estado tuvo que ver, digamos, no fue un Estado ausente, y esa experiencia nosotros la queremos rescatar, digamos. Es muy importante la comunidad organizada, digamos, como concepto, pero esa comunidad organizada tiene que tener el apoyo, el acompañamiento y ser parte de esa construcción del territorio que tiene que ver con las organizaciones de base, el Estado y los vecinos, por supuesto. Por su parte, Mariana Canicova, de la Escuela Agronómica de Artes y Oficios El Surco, vecina de Cuartel Quinto e integrante de una de las tomas del distrito, comenta lo hablado en la Comisión de Tierra y Vivienda y las propuestas de la misma. La propuesta que salió fue la de sí formar que esta comisión sea una comisión que esté integrada por vecinos, representantes de todas las tomas, de todos los asentamientos de Cuartel Quinto, para poder seguir debatiendo, o sea, que esto no terminó acá, que esto en realidad es un primer paso y es volver a recuperar las primeras reuniones que tuvimos con las tomas de tierra también. Eduardo Balán, representante del Movimiento por la Carta Popular, vecino de Cuartel Quinto y miembro de la Comisión de Cultura y Comunicación, comentaba algunas de las propuestas surgidas en los encuentros, como que las pibas y los pibes de Cuartel Quinto no saben la historia de la localidad. Y lo último es, en las escuelas de Cuartel Quinto, nuestros pibes no tienen un materialcito, una cartillita didáctica, una revistita que cuente la historia de la localidad en la que están. Pero esta historia de Cuartel Quinto no está escrita y los pibes no la saben de nuestros barrios. Entonces, hacer una versión popular de la historia de la localidad y distribuirla en todas las escuelas como material didáctico para que se labure con que los maestros lo laburen, también nos parecía fundamental. Todas las comisiones que integraron el Congreso Político, Social, Económico y Cultural desde Cuartel Quinto dieron a conocer sus propuestas durante la jornada del cierre. Más de 100 personas, integrantes de organizaciones sociales, vecinas y vecinos, pudieron participar y dar a conocer sus interrogantes y propuestas en la jornada que se realizó en el predio La Huella, Ruta 24 Ibaigorria, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Informó para el informativo regional desde FM La Posta, Eugenia Vázquez. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Continuamos con el panorama regional de noticias, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires. FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta en simultáneo te acercan las principales noticias de la región. La próxima información llega desde esta radio recuperada, desde FM Moreno, porque en la sesión del Consejo Deliberante del miércoles 22 de junio hubo duras acusaciones contra un candidato intendente local, el concejal Mirko García y el presidente del consejo Jorge Rubén Mendieta, ambos ex integrantes del Frente para la Victoria, hoy en el llamado Interbloque, realizaron varias acusaciones contra el candidato intendente por el oficialismo, Mariano Hues. Amplía la información desde la 90.1, Cecilia Rodríguez. Duras declaraciones. En la sesión ordinaria del miércoles 22 de junio, el concejal Mirko García dijo que el diputado nacional Mariano Hues fue el autor político responsable de la detención de Miguel García Soler, militante de Fuerza de Acción Peronista, acusado por la justicia de varios robos y utilización de armas de guerra. Soler logró el cese de la detención. En libertad, acusó a Mariano Hues. Dentro del marco de amenaza, dentro del marco del modo de la vieja política en la Argentina, entiendo que esto es manotazo de ahogado de alguien que siempre respondió a un proyecto político que no tiene nada que ver con nuestro pueblo. Indudablemente lo que creo es que al ser parte del dualismo, del menemismo, este hombre, Mariano Federico Hueso Campo, ha tomado, como siempre, en modus operandi, de llevarse puesto a lo que no estaba con él. Me parece que es práctica de la vieja política. ¿A quién señalás como responsable de lo que se ha dicho una causa armada? Y entiendo que Hugo es Mariano Federico Hueso Campo, entiendo que es él el que a nosotros no compartir esto que él trata de disfrazar como proyecto nacional y popular, dice nosotros somos el proyecto nacional y popular, entiendo que al plantearle una política seria de construcción en el territorio y demostrarle que no es el proyecto nacional y popular, y entendiendo que Cristina Kirchner también está acompañando cualquier cosa, si le da el veto a este hombre para que juegue, me parece que eso es lo que realmente le molesta. Entiendo que el proyecto nacional y popular tiene que ver con lo nacional y con lo popular. El presidente Jorge Mendieta pidió una moción de privilegio para referirse a un encuentro que se produjo entre el diputado Mariano Hues y el senador provincial Aníbal Acef, líder del PRO Moreno. Este último aseguró públicamente que Hues le propuso utilizar la cantidad de concejales de la Unión Pro Bun, la primera minoría en el Consejo Deliberante, para sacar de la presidencia a Mendieta. Por esta razón, el actual presidente habló de golpe de Estado. Sale una conversación que pide el diputado nacional Mariano Hues, y que ahí sí digo, quiero hablar, porque esto, voy a tomar las palabras de un colega, que prácticamente, si hubiera accedido el senador Aníbal Acef, hubiera sido prácticamente el principio, si se quiere, de un golpe de Estado. ¿Qué le pueda pedir el diputado? ¿Qué le pueda pedir el diputado nacional Federico Mariano Hues al senador? Pueda pedirle que instituya a este presidente de este Consejo Liberal. Le pueda pedir que su bloque, que está compuesto por 7 concejales, obrara en contra de este presidente y lo destituyera de este lugar. Reportó para el informativo regional desde FM Moreno, Cecilia Rodríguez. La información del conurbano bonaerense. pasa por el panorama regional de noticias. Año Nuevo Indígena en la Reserva de Pilar. El sábado 25 de junio, la Reserva Natural de Pilar realizará una jornada de celebración del Año Nuevo desde la cosmovisión de los pueblos originarios. El evento se enmarca dentro de una serie de actividades que habitualmente realizan desde la Asociación del Patrimonio Natural de Pilar. Escuchamos a Graciela, una de las referentes de la asociación, a través del reporte de Carlos Delmas, desde la 107.3 FM Tincunaco. Año Nuevo Indígena en la Reserva Natural de Pilar. El 24 de junio se celebra en toda Latinoamérica el solsticio de invierno, más conocido como el Inti Raymi. Fiesta del Sol o Inti Raymi es el principio del Año Nuevo en todo el continente latinoamericano. Y este fin de semana se llevará adelante el evento en la Reserva Natural del Patrimonio de Pilar. Charlamos con Graciela, representante de la Reserva, que nos cuenta un poco sobre lo importante de reconocer nuestra cultura como pueblo y de volver a nuestras raíces. Si nosotros no reconocemos nuestros tiempos como hemisferio, nuestras raíces como pueblo, no vamos a poder nunca salir del atolladero donde estamos. A nosotros el año no nos empieza el 31 de diciembre, el 1 de enero. Para nosotros el año empieza ahora. La naturaleza es la que vuelve a nacer, la que inicia un nuevo año. Y nosotros es hora de que abandonemos esta visión tan antropocentrista y empecemos a valorar lo que es el planeta del cual vivimos. Además, nos adelanta algunas de las cosas que se llevarán adelante el sábado y la importancia de la identidad social, cultural y religiosa de los pueblos originarios. En el momento en el que se pone el sol, las cinco fogatas, como era tradición entre los pueblos que eran 10, se van a poner en marcha. Y a partir de ese momento, bueno, música, baile, escuchar, disfrutar de algún comentario, algo que alguien quiera aportar y compartir. Y a eso de las 10:30 de la noche, más o menos, brindaremos para festejar Año Nuevo. Y bueno, es un poco esto, ¿no? Es decir, volver a las raíces, al reconocimiento de nuestro propio origen. Recordemos que la fiesta del Inti Raymi en la Reserva Natural será durante todo el día. La entrada es libre y gratuita y está ubicada a 2 kilómetros de la zona centro, detrás de la ex fábrica militar. Reportó para el Panorama Regional de Noticias, Carlos Delmas, desde... Lo que otros medios silencian, suena en el Panorama Regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. El diputado nacional y ahora candidato a intendente, Mariano West, visitó el barrio Don Sancho de Cuartel Quinto. Lo hizo el pasado martes. West habló en FM Relámpago, una FM barrial, e intentó convencer a los vecinos que como intendente hará lo que no hizo cuando ya tuvo la oportunidad de gobernar el partido de Moreno. Sobre la visita de Mariano West a Cuartel Quinto, amplían los compañeros de FM La Posta. Buenos días, audiencia del Informativo Regional. Les contamos que el diputado nacional y ahora candidato a intendente, Mariano West, visitó el barrio Don Sancho de Cuartel Quinto. Lo hizo el martes, el mismo día que la presidenta Cristina Fernández anunció su candidatura a la reelección. West habló en FM Relámpago, una FM barrial, e intentó convencernos a los vecinos de que su posible próxima gestión hará lo que no hizo cuando ya tuvo la oportunidad de gobernar nuestro distrito. En ese sentido, se refirió a la necesidad de que el gobierno municipal dialogue con la población en el territorio. Hoy hay una necesidad enorme de establecer un diálogo entre la municipalidad y la gente. Por eso me imagino un gabinete itinerante, un intendente también caminando y escuchando, y reuniones con las organizaciones por zonas cercanas. Tenemos que abrir una acá en Cuartel Quinto, una oficina municipal que atienda a todas las áreas, que atienda a salud, acción social, obra pública, que la gente encuentre acá el diálogo, que no tenga que ir hasta Moreno Centro. Recordamos que en Cuartel Quinto ya existió una delegación municipal lograda por el Consejo de la Comunidad a fines de los 80 y que West jamás reactivó en su gestión ni en las subsiguientes desde 1994. Luego, el candidato intendente priorizó la educación, siendo que en nuestra localidad existe la misma cantidad de escuelas desde hace 15 años, periodo en que la población de Cuartel Quinto se duplicó. Me imagino una prioridad en la educación para seguir mejorando las escuelas secundarias, para hacer escuelas técnicas, para que todos los pibes puedan ingresar a la universidad, que ya está funcionando y que va a ser cada vez más grande. Por último, intentó dar una lección de trabajo a nuestras vecinas y vecinos, laburantes de toda la vida que han levantado sus casas, mejorado los barrios y construyeron organización popular para mejorar su calidad de vida. Y entre las instituciones, digo también las cooperativas, los que tienen espacio en esas cooperativas tienen que hacer algo por el barrio, tienen que estar trabajando todos, que no le hace mal a nadie agarrar la pala y laburar. Informó para el Informativo Regional, FM La Posta, desde Cuartel Quinto, Moreno. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. La última noticia de esta edición del Panorama Regional de Noticias nos llega desde la 107.3 en José C. Paz, FM Tincunaco. Fiesta del Inti Raymi en la Biblioteca Popular Intihuasi. Este fin de semana se realizará en San Miguel la Fiesta del Sol Inti Raymi. La celebración, organizada todos los años por la Biblioteca Intihuasi, está abierta a la participación de toda la comunidad. Escuchamos el reporte de Carlos Delmas desde FM Tincunaco. Del Inti Raymi de los pueblos originarios, también en San Miguel. Será este sábado en la Biblioteca Intihuasi, que lleva adelante este evento ya hace muchos años. Charlamos con Pedro Moreira, que nos cuenta sobre lo importante que es para los pueblos originarios este día. Eso consiste más que todo en pasar toda la noche esperando para poder saludarlo al sol. Y como si algo, aunque parezca ingenuo para muchos de nosotros, para muchos de la gente, del común de la sociedad, para nosotros es muy importante, porque nadie puede negar que el sol es la fuente principal de energía, y nosotros ese día es que nos preparamos para recibir la energía, como decimos nosotros, del Tata Inti, para continuar en nuestro camino y en nuestra vida, ¿no? También Pedro menciona sobre el sentido de por qué se conmemora esta fecha del Año Nuevo Natural. Lo que ocurre es que en diciembre cae perfectamente en lo natural allá en el hemisferio norte. Eso nadie deja de saber y de darse cuenta que acá está haciendo calor y allá hace frío. Y acá, en este caso, el verdadero Año Nuevo nuestro, a este lado del continente, ya no es solamente una cuestión de los pueblos originarios, sino de que toda la sociedad, de saber cuándo comienza verdaderamente el año natural en el lugar donde está viviendo, ¿no? Que las noches se van alargando hasta llegar a la noche más larga y el día más corto. Uh-huh. A partir de ese instante es cuando se revierte el ciclo solar y comienza otra vez a acercarse el sol hacia nosotros. Y esa es... El evento dará comienzo a partir de las 16 horas, donde habrá artistas, música, escritores, representaciones del Inti Raymi, danzas alegóricas y más. La biblioteca Intihuasi está ubicada en Tribulato 4897, esquina Salguero, San Miguel. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio, en José C. Paz, FM Tincunaco, 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta, 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno, 90.1. Así llegamos al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, como decía el separador. Esta propuesta que en simultáneo realizamos las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Moreno 90.1, FM La Posta 96.5 en Cuartel Quinto y FM Tincunaco 107.3 en José C. Paz. Te acompañamos durante esta media hora de noticias, Cintia Medina en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez en la coordinación de piso. En la producción periodística también estuvieron, además de Cintia y Cecilia, Rubén Bustamante y Fernando Ochoa. Quien te habla, Martín Raffo. Nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde en la repetición de este informativo regional. Si no, como saben, cuando quieran, a partir de esta tarde también pueden escuchar el informativo en www.fmmoreno.blogspot.com. Quédense con la programación de la radio. Llega en segundos nomás Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a partir de las 14.